Aserrín, Aserrán. Aserrín, Aserrán, los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso, se les atora en el pescuezo y comienzan a llorar en la puerta del zaguán y les hacen riqui, riqui, riqui, riqui, riqui, ran. Aserrín, Aserrán, los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso, se les atora en el pescuezo y comienzan a llorar en la puerta del zaguán y les hacen riqui, riqui, riqui, riqui, riqui, riqui, ran.